Me llamo Katniss Everdeen, porque he sobrevivido, debería de estar muerta. Katniss Everdeen, la chica en llamas, ha sobrevivido de nuevo a los juegos, aunque no queda nada de su hogar. Gale ha desaparecido. Su familia está a salvo. El Capitolio ha capturado a Peeta. El Distrito 13 existe de verdad. Hay rebeldes, hay nuevos líderes, están en plena revolución. El plan de rescate para sacar a Katniss de la arena del cruel e inquietante vasallaje de los 25 no fue casual, como tampoco lo fue que llevara tiempo formando parte de la revolución sin saberlo. El Distrito 13 ha surgido de entre las sombras y quiere acabar con el Capitolio. Al parecer, todos han tenido algo que ver con el meticuloso plan. Todos, menos Katniss. El éxito de la revolución depende de lo dispuesta que ella esté a ser una marioneta, a aceptar la responsabilidad de incontables vidas y a cambiar el curso del futuro de Panem. Para hacerlo, debe dejar a un lado sus sentimientos de rabia y desconfianza. Debe convertirse en el sinsajo. A cualquier precio. El tercer y último libro de la saga de Susan Collins, Los Juegos del Hambre, sinsajo.